Buenas noches a todos, compañeros. Aquí en el lado se lo escucha a todos hablar de que hay que estudiar el Estado. Y yo me pregunto a todos si no en el fondo seguimos construyendo el Estado desde lenguajes. El hablar de marxismo, leninismo, trotskismo, izquierdas, derechas, centros, arriba y abajo. Tenemos que empezar a quitar esas cosas que ya nos metieron y que nos dejan avanzar como hermanos que son nosotros. Hoy, en la Ciudad de México, están construyendo grupos originarios, pueblos originarios. Nada más y nada menos, hay que tener los compañeros presentes. Y esos compañeros no se asumen indígenas. Muchas veces, ellos mismos, cansados del prejuicio de la discriminación, que ni siquiera se consideran indígenas, pero forman parte de esos colectivos. Entonces, a eso también hay que dirigirnos, porque ellos no se están ubicando ni en el machismo, ni en el feminismo, ni en el trotskismo. Ni el derecho de mis tierras. Entonces dicen, hay que reconstruir a los intelectuales. Los intelectuales son nosotros, son las personas pensantes, son las que vamos a ir transformando la forma de pensar de este país. Y lo estamos haciendo. Entonces, acaba de morir el maestro Sanjay, uno de los grandes defensores en materia de derechos indígenas, derechos humanos. Pues tenemos aún viva a Pablo González Carrera. Tenemos muy pocos intelectuales que están en este lado, en este lado haciendo la construcción. Sin embargo, pues de ellos aprendimos la forma de ir escuchando. Bueno, por lo menos yo, hace muchos años que los conozco, y bueno, pues soy hija de ellos, soy una estudiante permanente de ellos, ¿no? Y de todos, pero bueno, sobre todo la realidad que está viviendo en nuestro país. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues recorriendo el país completo. Hoy, por ejemplo, tenemos las luchas de los yanquis, los tarahumaras, de la gente de allá de Nochitlán, de Oaxaca, de Chiapas, de todos lados, de todo el país. Y esos compañeros están relativamente solos, o sea, siendo masacrados por los grandes transnacionales. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, hace rato escuché el canto de una empresa, ¿no?, de telefonía, que es precisamente los que nos explotan en los CTC, el señor Elvin. Entonces, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, nos podemos poner la camiseta de zapatistas y poner eso, la bandera roja y todo, ¿no? Pero ¿qué en la realidad estamos haciendo, ¿no?, para ir reconstruyendo también esos aspectos que son fundamentales? El señor Edwin, sin problema, y todos y el señor Larrea y el señor del Palacio de Hierro, y que les dan todas sus medallas, y todos los intelectuales que reciben medallas, sin problema, compañeros, nos denostan. Y entonces, ¿dónde está la parte que nos toca de batalla, ¿no? Yo les, el otro día que fui con los compañeros maestros de la Coordinadora Nacional, yo les decía a Cato, que estaba en ese momento, estaba Gilberto y varios maestros de la sección novena, que también ellos, ¿cómo es que, o sea, quieren luchar y están tomando la Coca-Cola? O sea, no se trata de satanizar a las empresas, pero esos son los que nos han partido la madre, ¿no? Entonces, compañeros, un poco más de realidad y un poco más de empatía, no empatía, de estar realmente cabronados, pero partiendo de la madre las empresas, ¿no? Haciéndoles boicot, no hay que tener miedo, ¿no? Pero muy, muy revolucionario, voy a echar, ¿no? Cabrón. Y por otro lado, compañeros, hay que ir a los espacios donde están haciendo las discusiones. Yo, por ejemplo, me voy al Colegio Nacional, me voy a la más universidad de la UNAM. Y no es fácil hablar. Entonces, yo trabajo en la Procuraduría del Distrito Federal, ¿no? Y él, como decíamos, la maestría en Procuración de Justicia. Y ahí les estoy hablando del Congreso Nacional Indigenista, ¿no? Indígena. Justamente les estoy hablando de que se va a celebrar y de qué es lo que se discute, porque esa compañera, esa cuando nos juntamos los indígenas, pues nos juntamos con el peyote y con el mezcal. Yo le dije al maestro, no, esa es una forma, pero no es la única, ¿no? Se van a reunir en diciembre y se van a tratar precisamente asuntos que tienen que ver con la candidatura de una mujer, que es un órgano colegiado, y hay que explicarle todo el asunto de la multiculturalidad, que es diferente a la pluriculturalidad, y toda una serie de elementos que no se hablan en las escuelas, que yo por lo menos no lo estudié ni lo aprendí en la Facultad de Derecho, pero además tengo una cosa egresada. Ahí no lo aprendí, tuve que aprenderlo aparte, ¿no? Y bueno, pues, al final, después de unos años, en la Agencia de Atención a Personas Indígenas, bueno, ahí tuve que, me vi obligada todavía más a aprender y entender a través de cómo se organiza en colectividad, que es distinto, ¿no? Ahí se toman las decisiones colectivas y eso no lo entiende una persona que viene con una estructura de derecho positivo, como la en el momento de formar. Es muy complicado. Entonces, hay que decirlo, hay que hablarlo, porque de lo contrario, compañeros, vamos a avanzar un poco. Y por otro lado, tampoco podemos soslayar lo que ellos digan. Hay que comentarlo. Yo digo, por ejemplo, yo tengo muchos meses en la escuela, hay que decírselos. Y hay que dar los espacios, hay que ir fijando posición. Porque todos los espacios son necesarios, o sea, ninguno sobra, ¿no? Entonces, ahí son parte de algunas de las reflexiones y pues. De las instituciones no vamos a esperar nada. Digo, Lorenzo Córdoba en su momento, cuando habló muy mal de los compañeros de la zona de Guanajuato, que son pueblos originarios, burlándose, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, pues yo no sé cuántos estén dispuestos a seguir construyendo ese tipo de instituciones. Las partidocracias ya lo vimos, ¿no? Ya se organizaron, el mismo Morena, que tengo muchos compañeros de Morena que no fueron compañeros míos, y que no están hablando de asuntos indígenas. Donde mandan ya se desmitó y lo desnostó y todo lo que ustedes quieran. No sabemos, ahí está. El punto es que finalmente siguen habiendo pueblos originarios. Entonces, también se tiene que regular. Vamos a ir dejando esos espacios, los vamos eliminando de facto, o qué hacemos. Eso es parte de la atención, compañero. Muchas gracias.